El ojo el vidrio ciego transparencia. La transparencia en el vidrio. El pueblo el ojo ciego negro de masa. La masa la del plata ojo, del ojo ciego. El vidrio transparencia. El ciego conciencia. La masa frente al video. Ojo la masa. De vidrio, la plaza del ojo negro. Ojo el pueblo. Murciélago. Sin ver el pueblo con la venda. La su cámara tienda, negra. La venda sin en el ver, ojo del pueblo. La TV. Cámara negra del sueño.